Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Adriana Graciuso. Buen día, doctora, bienvenido. Bienvenida, mejor dicho, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por atendernos. A las órdenes. Diferentes temas tenemos para conversar con usted, pero quería empezar por una información que ya tiene unos días, pero tiene mucha importancia, no solamente para el presente, sino también para el futuro del departamento y para todo lo que tiene relación con el fortalecimiento de lo que conocemos como el centro de monitoreo. Y la información hace unos días decía que el trámite referido a la Fundación Maldonado Seguro fue aceptado por el Ministerio de Educación y Cultura y está siguiendo los trámites internos al tiempo que a la brevedad comenzará a funcionar. Su reciente aprobación permitirá también contar con un representante de la Intendencia de Maldonado dentro del centro de monitoreo. Cuéntele, por favor, a los oyentes qué significado tiene esto. La Fundación es una persona jurídica en donde la Intendencia, junto con la sociedad civil, en este caso la Cámara Empresarial de Maldonado y la Liga de Fomento de Punta del Este, conforman esa persona jurídica para llevar a cabo diversas acciones en relación al sistema de videovigilancia y en general el programa Maldonado Ciudad Segura, Maldonado Seguro, Ciudades Inteligentes. Es capital y personas puestas a disposición para llevar a la práctica ese sistema. Sí, ya queda poquito, las nuevas autoridades, tanto de la Cámara Empresarial como de la Liga, han enviado los nombres de las nuevas personas que lo representarán, porque justamente hubo cambio de autoridades en estos años que se estuvo tramitando la personería, y entonces ya está la decisión del intendente nombrar a esos postulantes, a esa gente propuesta por ambas asociaciones civiles. A ver si entendí bien. Esto significa que la fundación cumple la función de ser la entidad que canaliza todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con aportes o donaciones que se quiera realizar a favor de este servicio de vigilancia en el departamento. Exacto, puede canalizarlo, no necesariamente la única, pero puede canalizarlo por trámites más rápidos que lo que puede hacer la Intendencia. Por eso es que nosotros también tenemos otra fundación, la Fundación Saras, que está formada del periodo anterior de gobierno al ingeniero Antía, que también es para estudios del medio ambiente, se hacen también con asociaciones civiles, y se canalizan estudios, se canalizan reuniones con la población, se canalizan también los dineros, las donaciones. Pero lo más importante de las fundaciones es para que perduren en el tiempo pese a los cambios de gobierno, para que todo ese sistema siga, no se vea trunco por cambio de autoridades. Por eso son muy importantes las fundaciones y se permite a instituciones del Estado tenerlas para perpetuar acciones, modelos de acción, instrumentos para que continúen en el tiempo. Por ejemplo... Perdón, no quiero interrumpirla. La fundación, sí, va, con lo que decíamos que va a tener su sede en el centro de monitoreo, porque no nos olvidemos que donde está el centro de monitoreo es un edificio del Ministerio del Interior dado como dato a la Intendencia. La Intendencia para su reforma empleó más de $1,000,000 para reformar este edificio y se reservó parte del local para que funcione la Fundación Maldonado Seguro. Incluso podrán ver la que está bloqueada la entrada de la fundación, tanto en su puerta como en el vidrio exterior, donde ya está el logo de la fundación y prontita para empezar a funcionar. Bien, esto significa también que van a ser participantes de todo lo que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo de toda la red de cámaras en el departamento y su crecimiento, por ejemplo. Exacto, canalizando esas donaciones, recogiendo las propuestas de los vecinos, no solo en la parte de cámaras, también puede haber de otras herramientas, ¿no?, que se propongan. Es es amplia la formación de la ciudad segura, la ciudad inteligente, no solo referido a la seguridad, puede ser también innovaciones, sistemas de seguridad, de transporte, que se pueda colaborar con la intendencia a través de la población, a través de la sociedad civil. El intendente Antía ya ha anunciado la intención que a través de la fundación se concrete definitivamente de una vez por todas algo muy esperado, que es la compra de un carro de bomberos especial para trabajar en altura. Exactamente, eso es muy importante para que recibir esa donación, que ya está ofrecida por civiles para después darlo en uso a los bomberos, por ejemplo, ¿no? Darlos en comodato, todos esos instrumentos a los bomberos. Bien. Otro tema que quería abordar es la decisión, desde hace un tiempo ya, de la Intendencia de Maldonado y del municipio de Punta del Este vinculada al tapiado de propiedades con deudas de contribución inmobiliaria y con la posibilidad inclusive de que allí puedan verse invadidos por intrusos. Este trabajo se ha venido realizando de manera permanente desde esta decisión. Sí, se ha venido haciendo y estamos en trámite de otras importantes propiedades que por razones obvias no voy a decir, uh-huh. Ya que estamos en ese trámite, hay deudas de contribución inmobiliaria, hay intrusos, ha habido problemas incluso de incendios, dada la situación precaria en que se encuentran esas construcciones. Es intención, junto con el alcalde Carvajal, de seguir actuando. No es un número muy grande, pero hay algunas que justamente por los puntos claves en donde se encuentran son lugares hasta beneficiosos para el delito, ¿no? Y para ocultarse, bueno, etcétera. Amén de todo el peligro de la seguridad, por ejemplo, como dije, de los incendios. En eso estamos, sí, y en coordinación también con el estudio Posadas, porque inmediatamente se remiten esas actuaciones para la ejecución por deudas tributarias, al igual que hacemos en todos los casos de ocupaciones en general, ya que es orden del intendente, como forma de atacar las ocupaciones en general, hasta puede ser de solares, mandar a la cartera de deudores para las ejecuciones, no importa el monto de la deuda, ¿no verdad? A veces son montos pequeños, pero son montos generados a lo largo de muchísimos años, y eso revela que los propietarios nunca se han preocupado por esa propiedad, por esos solares en general, que muchos no tienen construcciones, y entonces parece un monto muy pico, pero en realidad es un monto creado, dado los aforos de la zona, creado a lo largo de los años, y eso hace que puedan ser materia de ocupación, sean apetecibles para ser ocupados. Entonces, una forma de la disuasión y de evitar que eso siga, ya que a veces no tenemos mucha respuesta de otros lados para sacarlos, es la forma de ejecución, la que hará que haya un título de propiedad para el que lo compre, ese solar, esa propiedad, ese inmueble, vuelva al comercio, empiece a generar todo una titulación sana y además vuelva al circuito de pago de la contribución inmobiliaria, ya que nosotros no permitimos, si no hay titulación, el pago de las contribuciones en condiciones normales, puesto que si no, de otra forma estaríamos beneficiando o propiciando las ocupaciones. ¿Podemos hablar de un número de propiedades que están en estas condiciones en el departamento? ¿Tiene por allí un número aproximado, grueso, de cuántas propiedades estamos hablando? Sí, no, es un dato reservado, que lo hemos hablado con la Dirección de Hacienda, tanto el monto como el número de propiedades, pero es muy importante porque refleja un abandono en general de la costa que hubo en su momento, dada las condiciones de los propietarios, que muchos eran extranjeros y nunca se preocuparon o pudieron preocuparse por esos inmuebles. Pero es un número muy importante. ¿Qué importancia le atribuye la administración departamental al remate de la Torre Eiffel o las torres hace pocos días? Y de alguna forma también desde el punto de vista económico, ¿qué resarcimiento le deja a la intendencia? Y esto es un ícono para terminar con estructuras abandonadas durante muchos años, que sabemos todos que fue por problemas económicos de sociedades extranjeras o de extranjeros que habían invertido en estos lugares y que luego, por temas económicos, como digo, han sido abandonadas. Es un ícono porque se termina con un esqueleto. Su intención, escuchamos de los compradores, el mejor ofertante en el remate, invertir para reactivar esas dos construcciones en un punto clave también de la avenida Rugel. Eso es muy importante porque además revela una confianza en este gobierno, en el gobierno departamental, en la información que se les ha brindado, las posibilidades que tendrían para el desarrollo. Y nos alegra que va a haber una inversión para reactivar también el trabajo. Este es un remate de los tantos que tenemos en la Intendencia, que estamos llevando a cabo. Tan exhaustivas las consultas que permanentemente recibimos, habrán podido apreciar que en nuestra página web hay un botón, ahora como dicen los técnicos de informática, sobre remates judiciales, los remates que está llevando la Intendencia a través del estudio Posadas. Se ha puesto especialmente para la noticia de toda la población de lo que se está llevando a cabo, para los que quieran invertir o simplemente para los que quieran estar informados y ver el trabajo que se está llevando a cabo. Es claro que todo había quedado suspendido dada la feria judicial sanitaria que hubo y de a poco se están reactivando esos remates. Doctora, para los compradores de estas dos torres, ¿se le ha indicado algún plazo para que comiencen con la finalización de la construcción? No, ahora está en la parte de presentar el proyecto, luego que ellos escrituren, obras, va a llevar todavía un trámite dentro del ámbito judicial y presenten el proyecto, ¿no?, de reactivación. Me quedó pendiente lo que usted me había preguntado antes, el beneficio económico para la Intendencia. Sí, también. Ahí estaban más de $500,000, que es por la deuda de contribución inmobiliaria. Las Intendencias siempre tenemos la prioridad en el cobro, en todo remate, porque para escriturar siempre se tiene que pagar la contribución inmobiliaria. Ya en este remate, un remate propio, un remate de terceros, siempre las Intendencias cobran primero. En lo que va del año 2021, principalmente, aunque siempre ha sucedido, ha habido un gran empuje de ocupación de tierras en el departamento y sabemos que eso preocupa a la administración departamental, que inclusive han estado haciendo gestiones frente a los fiscales de nuestro departamento y las autoridades de la Fiscalía Nacional allí en Montevideo. ¿Qué se ha podido avanzar en ese sentido? Sin perjuicio de la parte penal, que es lenta, nosotros también llevamos nuestro procedimiento administrativo de intimaciones, de, por ejemplo, sacar los cercos, porque todos los cercos tienen que tener una autorización municipal, demolición de construcciones, es parte de nuestro trámite administrativo, eso es muy importante, se están desarrollando varios en ese sentido. Y estamos, ya le digo, también a la espera de la actuación penal, que a veces es lenta, a veces estamos hablando generalmente de espacios privados, porque en los espacios públicos como que es más relevante, ¿no?, que está alguien ocupando, ya casi no existen esas ocupaciones, y en eso vemos que se actúa más rápido. Seguro. Una plaza, un lugar que sabemos que está destinado a un espacio para el disfrute de todos. Lo que es más lento en el tema de propiedad privada. Pero se van de a poco entendiendo cuáles son las razones de la Intendencia o de los particulares, que la propiedad también tiene que ser una prioridad dentro de lo que se llama el interés público, porque desestabiliza toda una planificación territorial, desestabiliza la parte contributiva, genera diversos problemas en las construcciones, en el relacionamiento con los vecinos. Creo que de a poco se está dando la importancia del delito de usurpación en el conjunto de la sociedad, que no es tomar lo que está abandonado así, sino que todo lleva un procedimiento, un trámite, una buena fe. Sin perjuicio, también debemos resaltar que muchas personas que han estado ocupando y han de a poco adquirido el derecho de posesión a lo largo de varios años, 30 eran antes de la LUC, con la LUC ahora son 20, sistema que va a regir a partir de los 2 años de vigencia de la LUC, el conteo de 20 años para la prescripción, muchas personas están regularizando su situación después del transcurso de esos años y hemos recibido muchas demandas de prescripción porque la intendencia es citada en todas las prescripciones o declaraciones de derechos de posesión que se efectúen en el departamento. Somos parte de esos juicios, somos citados. Generalmente, ya digo, son terrenos privados, porque los terrenos públicos no pueden prescribir en un régimen normal. Y hemos sí notado justamente que muchas personas están regularizando su situación presentándose ante los juzgados para que los jueces reconozcan esos años que han estado poseyendo y de esa forma lograr un título. Eso es muy sano en una sociedad porque el juez va a controlar que efectivamente estuvo esos años poseyendo, se va a citar a los vecinos, al propietario, si no se lo puede ubicar, se hace por edictos y se le nombra un defensor al propietario, o sea que van a estar todas las garantías. Hemos notado un incremento en el número de prescripciones, tan es así que cuando ahora había anunciado la Suprema Corte que se iba a cerrar el juzgado de Piriápolis, quedamos muy nerviosos, porque justamente el juzgado de Piriápolis abarca una zona donde se está iniciando gran cantidad de prescripciones y era imposible que después Pan de Azúcar pudiera absorber ese número de prescripciones y toda la problemática en general de Piriápolis. Gracias a una contrarresolución de la Suprema Corte, por ahora está suspendido el cierre de este juzgado. Nosotros hablamos con el director general de Administración, el ingeniero Pelle, de la Suprema Corte, abogando porque no se cierre ese juzgado, porque sin perjuicio de este tema que estoy hablando, hay otros muchísimos temas que abarca la zona oeste en Piriápolis, y hemos también notado un incremento de la población que ha tomado la zona como su primer vivienda, y por ejemplo se trasladan diariamente a Montevideo, y Piriápolis no puede carecer de juzgado ante el crecimiento de su población. Doctora, una curiosidad que se me presenta. En el caso de las tierras particulares, que se generan ocupaciones, ¿la intendencia actúa mediante la necesidad imprescindible de una denuncia o de oficio? Nosotros generalmente recibimos las denuncias, pero también no nos olvidemos que la Dirección General de Vivienda realiza continuas inspecciones a través de sus inspectores y puede hacerlo de oficio también. Bien. Doctora Adriana Gracioso, directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, ha sido muy interesante esta charla. Gracias por el tiempo destinado. A las órdenes, que pasen bien. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Gracias. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.